neoliberalismo nos trajo hasta aquí. Nos engañó. Las fuerzas políticas, las mayorías electorales, durante estos años que han pasado, giraron alrededor del mismo discurso retórico que no le traía bienestar a nuestra gente. Hoy sabemos que el cambio significa cambiar eso, salir de esas ideologías fundamentalistas, pasar a construir otro camino. El bienestar social no pasa por hacer negocios desde el Estado. El bienestar social se construye si garantizamos derechos universales. No que una parte de Colombia pueda comer y otra no. No que una parte de Colombia pueda estudiar y otra no. No que una parte del mundo rural pueda tener tierras y otra no. No que una parte de las mujeres y los hombres de Colombia puedan tener salud y otra no. El derecho universal es para todas y para todos. El derecho universal se denomina así porque nadie puede ser excluido. Es otra manera de intentar ver las cosas. El derecho no es para quien puede pagarlo y quien no pueda pagarlo, no. Eso se llama neoliberalismo. Esto que estamos construyendo, que se llama justicia social, tiene que ver con que nadie, independientemente de cuánto dinero tenga en su bolsillo, debe acceder a los derechos universales. No puede ser excluido. En el fondo, las reformas que proponemos, que comienzan a discutirse en el Congreso de la República aquí al frente, y que se pueden convertir en leyes si la sociedad colombiana quiere. Esas reformas, si quisiéramos sintetizarlas, esas reformas, si quisiéramos sintetizarlas, volverlas digeribles en el lenguaje común, comunicarlas a una sociedad que quizás no ha tenido la oportunidad del estudio del libro, porque se la han quitado. A los colombianos y a las colombianas les han quitado los libros porque le han quitado la posibilidad del saber. Por décadas y décadas, donde se destruyeron los presupuestos de la educación pública, por ejemplo, si quisiéramos volver simples las palabras de lo que significa el cambio y las reformas, podríamos sintetizarlas un poco así. Las reformas significan, pretenden, que un joven o una joven pueda ir a la universidad si quiere. Significa que un viejo o una vieja pueda tener una pensión y un plato de sopa caliente en un lugar digno para vivir. Significa que una trabajadora pueda tener estabilidad laboral y no ser acosada ni laboral ni sexualmente para que se le prorrogue un contrato de 3 meses. Significa que cualquier niño o niña de este país pueda tener en su mesa un vaso de agua potable. Significa que un campesino o una campesina pueda tener un pedazo de tierra fértil para producir alimentos para su sociedad. Significa que cualquier familia en cualquier lugar del país pueda tener la visita rutinaria, permanente, de un médico, de una médica, de una enfermera que le pueda tomar la presión a la mujer embarazada para evitar que muera, como hoy están muriendo, o que pueda atender el niño y la niña en su desnutrición, o que pueda atender al viejo, o que pueda prevenir la enfermedad. Con esa simpleza es que podríamos decir que así se enmarcan las reformas que estamos presentándole al Congreso. No estamos presentando negocios hechos desde el Estado. No estamos profundizando ese camino que no trajo justicia social y que nos condujo a ser una de las sociedades más desiguales del planeta. Lo que estamos presentando son proyectos de reforma que buscan la garantía real de los derechos universales fundamentales para la sociedad colombiana. Creemos que así se construye la paz. ¿Qué es la paz? ¿Un acuerdo con algún grupo armado? Pasa por ahí, pero sabemos que esos acuerdos son reemplazados por nuevas guerras y nuevas violencias y nuevos actores que se arman. La violencia en general puede disminuir en Colombia si Colombia es para todas y todos los colombianos. La violencia en Colombia tiene una causa motora, no la única, pero sí la fundamental, que es la exclusión que ha vivido esta sociedad, muchos de sus territorios, mucha de su población. Es esa desigualdad permanente, profunda, que no se ve casi en ningún otro lugar del planeta Tierra, lo que nos ha llevado a vivir décadas de violencia permanente, casi que una violencia perpetua, casi como que si fuera la manera normal de vivir de un colombiano o de una colombiana, y no lo es.